mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Estamos en La Cabuya y empezamos una hora de programa para tejer resistencias. Hoy en cabina, Joaco, Leo, Fabi y Génesis con información importante sobre lo que pasa en Costa Rica y Latinoamérica. Un abrazo para usted que sintoniza en esta frecuencia rebelde y también para la gente que nos sigue a través del Facebook, donde puede encontrarnos como La Cabuya. Hoy vamos a conocer a una familia del territorio indígena Bribri en Talamanca que está preservando la tradición ancestral de producción de cacao. También tendremos información desde Pérez Celedón en relación a la defensa del río San Rafael. Y a 100 años del nacimiento de la cantautora chilena Violeta Parra, les compartiremos una semblanza sobre la trayectoria de esta maravillosa mujer que sigue inspirándonos con sus letras. Pero antes vamos con un resumen de algunas noticias relevantes de estos últimos días. En las últimas semanas ha circulado desinformación sobre los programas de educación para la afectividad y sexualidad del Ministerio de Educación Pública. Muchas de las afirmaciones que han sido compartidas sobre este tema tan importante lamentablemente no son reales. Esto ha generado preocupación y dudas, especialmente en padres y madres. Por eso, Sonia Marta Mora Escalante, ministra de Educación Pública, emitió un comunicado donde se aclara lo que realmente se impartirá en las aulas gracias a este programa. Hoy en La Cabuya queremos compartir estas aclaraciones sobre el programa de educación para la afectividad y sexualidad. En primer lugar, los programas de estudio se elaboraron considerando la edad y etapa de desarrollo de las y los estudiantes. Por ejemplo, en primer grado de primaria, los estudiantes aprenden a reconocer y comunicar cualquier situación peligrosa o que les cause incomodidad. En tercer grado, aprenden a evitar conductas violentas para cuidarse mutuamente. Al finalizar la escuela en sexto grado, los estudiantes reconocen procesos fisiológicos de hombres y mujeres relacionados con la reproducción humana y aprenden sobre la responsabilidad que tienen las personas si deciden formar una familia. En secundaria aprenden a reconocer las emociones y afectos que surgen en la relación consigo mismos y con su familia, amistades, su pareja y las personas de otras generaciones. En noveno año aprenden a prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Finalmente, en décimo año se imparte la asignatura de educación para la afectividad y sexualidad por profesores de psicología. En esta clase son los y las estudiantes quienes expresan sus dudas que serán atendidas por un docente preparado. El derecho a la educación incluye tener acceso a educación sexual integral para que las personas disfrutemos de una vida afectiva más sana y libre de violencia. Por eso desde La Cabuya decimos sí a la educación sexual en las aulas. Un informe llamado La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad de Naciones Unidas en colaboración con la UNESCO señaló que es urgente reforzar las medidas de atención para las mujeres periodistas que son víctimas de violencia. El documento incluye un programa con enfoque de género para la prevención, protección e identificación de los riesgos que enfrentan las periodistas en el ejercicio de su profesión. La situación de las mujeres periodistas en toda América Latina es preocupante. En México, por ejemplo, el 9 de febrero apareció asesinada la reportera Anabel Flores Salazar y el 23 de marzo fue asesinada Miroslava Bridge, corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Según la ONU, las medidas de protección a mujeres periodistas deben estar libres de estereotipos de género y habilitar a las mujeres para entrar y permanecer en la profesión en igualdad de condiciones con los hombres. Caracaque, Caracaque, Caracaque, Caracaque, Caracaque, Caracaque,

y del punto de vista musical. Basta con conocer un verso a lo divino para conocer el espíritu de fino, sabio y delicado del cantor chileno. Violeta Parra tiene una conexión con el pueblo y con la cultura mapuche a pesar de nunca haber vivido en una comunidad. Este vínculo está presente en muchos de sus temas, pero hay tres que se vienen a la mente rápidamente. Uno de ellos es Arauco tiene una pena, que hace referencia a nada más ni nada menos que las situaciones de opresión del pueblo mapuche. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chuchá. Un día llega de lejos o escufe conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Los llama araucanos porque es un nombre que se utiliza en Chile para denominar a los mapuches, ya que la mayoría de ellos viven en una zona que se conoce como Araucanía. Allí, en esa canción, ella nombra a varios de los guerreros que históricamente hicieron frente al dominio español, pero también al dominio chileno. Por otro lado, el Guillatún es una bellísima canción que comienza con el característico sonido de un trompe mapuche. En esta canción, Violeta relata la ceremonia del Guillatún, que es celebrada en saludo, agradecimiento, pedido a la Madre Tierra y a las fuerzas de la naturaleza por la fecundidad de los sembrados y para el bienestar de toda la comunidad. Mi leche está triste con el temporal, los trigos se acuestan en ese barrial, los indios resuelven después de llorar, hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Además, Violeta grabó también una canción llamada Que he sacado con quererte, que fue reversionada por muchísimas cantantes. Esta canción es un lamento mapuche donde queda expresada la centralidad que Violeta le da a la ausencia y a la pérdida amorosa en sus composiciones. Te he sacado con la luna, ay, ay, ay. Sacado con quererte, ay, ay, ay.

mentiroso. Mi vida, yo te quise, yo te quise, yo te quise. Mi vida, creyendo, creyéndote lisonjero. Mi vida, yo te quise, yo te quise, yo te quise. Mi vida, del verte tan embustero. Mi vida, yo te quise, yo te quise, yo te quise. Si ay, ay, ay, si ay, ay, ay. Mentiroso. De mi llanto se espantan las aguas, mis gemidos confunden al viento. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Nanga. Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi. Gavilán, gavilán, gavilán, gavi, gavi, gavi, gavilán, gavi, gavi, gavi, gavilán, gavi, gavi, gavi, gavi, gavi, gavi, gavi, gavi, gavi, gavi, gavi. Mi vida, yo te quise, yo te quise veleidoso. Mi vida, creyendo, creyéndote lisonjero. Mi vida, yo te quise, yo te quise, yo te quise. Si ay, ay, ay, si ay, ay, ay. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, mentiroso. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, mentiroso. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, mentiroso. Mentí, mentí, mentí, mentiroso. Tanto que me decía la gente, gavilán, gavilán tiene garras. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Gavi, gavi, gavi, gavilán, gavi, gavi, gavi, gavi. Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi. Mi vida se me parte el corazón. Mi vida del verte tan embustero. Mi vida yo te quise, yo te quise. Si ay, ay, ay. Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Y seguimos tejiendo resistencias comunitarias desde La Cabuya. Y ahora les tenemos información que nos llega desde la zona sur de nuestro país. Las comunidades del cantón de Pérez Celedón están defendiendo el río San Rafael ante un proyecto hidroeléctrico privado de la empresa Grupo H. Solís. El martes 3 de octubre, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía aprobó la concesión de aguas a esta hidroeléctrica, lo que tiene indignadas a vecinas y vecinos de la zona. Les compartimos la información en una nota de nuestra compañera Génesis Cruz. El martes 3 de octubre, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica otorgó la concesión de aprovechamiento de agua al proyecto hidroeléctrico San Rafael, en la zona sur de nuestro país. La concesión de aguas es uno de los trámites que tenía pendiente el proyecto para iniciar las obras de construcción. Esta hidroeléctrica ha despertado una fuerte oposición en el cantón de Pérez Celedón, debido a los impactos sociales y ambientales que tendría represar el río San Rafael. Aún quedan pendientes los permisos municipales que están en proceso de juicio administrativo por irregularidades y la conveniencia nacional que otorga el Poder Ejecutivo. Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, debe emitir la concesión para la prestación del Servicio Público de Suministro de Energía Eléctrica, es decir, el permiso para que el proyecto pueda vender la energía que produzca. Para las vecinas y vecinos de San Rafael, integrados en el movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, esta es una bofetada a las familias campesinas de la zona, que están totalmente en contra del proyecto. También señalan que una vez más las instituciones del gobierno están favoreciendo los intereses de empresas privadas, como la H. Solís, en lugar de los intereses de la comunidad. Escuchemos las voces de personas del Comité de Defensa del Río San Rafael de Pérez Celedón. Buenos días, compañeros y compañeras, todos. Malas noticias, lamentablemente es muy doloroso en este momento lo que estamos recibiendo nosotros como comisión, como información. Le fue dada la concesión de aguas al proyecto hidroeléctrico. Ya tienen el penúltimo permiso que necesitaban para arrancar el proyecto. Yo toda mi vida he votado, pero ya, si Dios lo permite, en febrero no votaré. Ya uno queda totalmente quitado ya con estas carajadas que pasan. Porque sí da coraje legalmente cuando uno ve que las cosas pasan tan fáciles y nada más tomen la firma y les importa un pito allá que la gente del campo y esa gente es quien queda sin agua, a ellos no les importa nada a ellos, porque como ellos tienen plata hasta para comprar el agua por baldados, a ellos no les importa. Pero ya ese es el mundo en que vivimos y este país que vivimos puramente. Es realmente una noticia muy, muy grosera y es una burla más hacia nosotros los que tenemos conciencia de lo que tiene que ir pasando, porque nos dan audiencias, toman nota, nos dan una palmetada por la espalda y nos mandan para la casa. Y eso es muy, muy triste, de verdad. Duele cuando uno oye esas informaciones tan terribles de lo que pasa con las instituciones del gobierno. Es increíble que a nosotros los campesinos y a nosotros las gentes que vivimos en estas zonas y la gente más humilde se les da la espalda como darle la espalda a nada, o sea, como que si no existiéramos en este mundo. ¿Cómo es posible que no hayan pantalones para poder parar un proyecto como este? Ahora vienen, concesionan este río y verán los ríos que siguen concesionados. Pero no por culpa de nosotros hemos luchado. Y esos son rollos de billetes, lo que caen ahí en la voz de esa gente, de los H. Solís y toda la gente. Y nosotros seguimos aquí llevando garrote. Desgraciadamente vivo a la orilla del río y me duele saber que un río de estos lo concesionen, que ya lo concesionaran y que ya no es de nosotros. Me duele tanto porque paso por ese río casi todas las semanas y veo la maravilla del río, pero ya, y saber que ya lo concesionaron, ya no es de nosotros. Qué increíble. O sea, me siento triste de saber cómo se maneja ese país. A pesar de la indignación en la comunidad de Pérez Celedón por el avance de la hidroeléctrica en el río San Rafael, desde el movimiento Ríos Vivos afirman que no bajarán la guardia y seguirán en la lucha por la defensa del agua. Ríos para la vida, no para la muerte.